Inventamos a Dios, inventamos al diablo. Inventamos la caridad, las pestes de laboratorio, el egoísmo y la verdad. Inventamos el efecto invernadero, inventamos los pecados y sus castos. Inventamos a Stalin, a Hitler o a Churchill. Inventamos la censura, la moral y la dinamita. Reinventamos a Bush. Inventamos África tal y como está. Inventamos los curas, los rabinos y las bombas y la policía para inventar la seguridad. Inventamos los muros. Inventamos países y inventamos naciones. Calificamos por razas, credos. E inventamos los campos de concentración, inventamos los documentos, los senadores, los diputados y los asesores. Inventamos las masacres, los genocidios, inventamos el olvido. Inventamos los discursos y los insultos. Inventamos la traición e inventamos la monogamia. Inventamos las clases sociales y el terrorismo de Estado. Inventamos las cremas faciales y el telemarketing. Inventamos la televisión y la arruinamos. Inventamos la radio y la sepultamos. Inventamos a Dios, repito, y a sus silencios. ¿Cómo no vamos a inventar un futuro peor? Ще нечеш мені да се вратиш. Скривам сузе, а у серцу носим тугу. Носим тежки бол, јер сам тако сама я. Све су ночи тако пусте, јер тебе нема. А у тами ја се сећам лика твој. Yeah.